me siento emocionado, hoy me siento muy honrado. Voy a cantar un nuevo son, cantando el son montuno, lleno de gracia y sabor. Tiene ricos movimientos que hacen de él el mejor. Y cuando toque el tres, de cadencia singular, nos hace cantar a todos. Hoy me siento aquí lo traigo sabroso y cadencioso. Mi son, sabroso. Mi son, el mejor. ¿Quién dice que no? ¡Suscríbete!